soy Pablo, también habla de este amor, de lo que yo estoy hablando. Él dice que Dios es rico, rico, rico en misericordia por el amor que nos ha dado. El apóstol Juan también habla de este amor, de lo que yo estoy hablando. Él dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo un unigénito para que todo aquel que le crea. Time to get gravy. Verdad o fantasía, triste canto, triste poesía, dirigida hacia la hipocresía de la iglesia. ¿Dónde estás, Mesías? Cuando el tsunami de Indonesia, cuando niños mueren de malaria en Asia, ¿qué mal harían? ¿En qué pecarían? Plegarias a ti suplicarían. ¿Cómo quieres que crea en ti si mi madre llora? ¿Cómo quieres que crea en ti si el mundo no mejora? Grandes catedrales acogen a frailes, grandes calamidades asolan niños frágiles que son golpeados como púgiles. Eres un talón de Aquiles, no se ponen vidas en alquiler, no. Iglesia puta, iglesia puta, iglesia puta, la iglesia es una puta. Así es esa iglesia puta, quiere manejar la batuta. Así es esa iglesia puta, la libertad no se disputa. Así es esa iglesia puta, quiere manejar la batuta. Así es esa iglesia puta, un veneno como cicuta. Poner en entredicho la autoridad del clero. Poner en entredicho. Poner en entredicho la autoridad del clero. Poner en entredicho la autoridad del clero está absolutamente prohibido. Los ciudadanos tienen fe ciega en la capacidad de la Iglesia para mantenerlos a salvo. Y recuerda, ir contra la Iglesia. Y recuerda, ir contra la Iglesia es ir contra Dios. Es ir contra Dios.